De vuelta en el programa Ventanilla Única y lo prometido es deuda. Hoy día vamos a conversar sobre bastantes temas y uno de ellos es, fíjense ustedes, que el aguinaldo de fiestas patrias 2016 para pensionados. ¿Le interesa? Bueno, sepa usted que este aguinaldo es una suma de dinero que se paga por una sola vez junto con la respectiva pensión de septiembre a los beneficiarios que cumplan los requisitos. ¿Ya? Y este monto de la base del aguinaldo de Fiestas Patrias 2016 es de 17.843 pesos y a eso se le suman 9.154 por cada carga familiar que está acreditada al 31 de agosto de 2016. ¿Qué le parece? ¿Cómo estamos ahí? El dinero del aguinaldo de Fiestas Patrias no está afecto a descuento, además no se considera para el pago de impuestos porque no es tributable, ni de cotizaciones previsionales y o de salud, ¿cierto? Porque no es imponible. Así que esa es una información bastante nuevita, ¿cierto? De el aguinaldo de las Fiestas Patrias para todas aquellas personas que se encuentren, ¿cierto?, en las siguientes situaciones que siguientemente le vamos a comentar. Todas las personas que tengan pensiones del Instituto de Previsión Social, que tengan una pensión básica solidaria de vejez o invalidez, pensiones del Instituto de Seguridad Laboral, pensiones de las leyes de exonerados políticos, de las mutualidades, de las ex cajas de previsión y servicios de seguro social, pensiones de reparación como la ley de Ballet y beneficiarios de indemnizaciones del carbón, los pensionados del FP y los beneficiarios del subsidio por discapacidad mental. Todos ellos van a recibir entonces en el mes de diciembre el aguinaldo de Fiestas Patrias 2016 de 17.843. ¿Le pareció interesante? Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. La niña está triste, ¿qué tiene la niña? ¿qué puedo yo hacer para que sonría? No puedo reírme, me dijo la niña, mi amor ha muerto y ha muerto mi vida. Señor, yo te lo pido, Señor, ayúdala, Dios mío. Yo te lo pido por Dios, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, yo te lo pido, te Señor, pido que la ayude. Yo te lo pido por Dios, es mi niña y en su alma no tiene que haber dolor. No quisiera nunca verte triste, niña, nunca verte triste, amor de mi vida. Señor, yo te lo pido por te Dios, pido que la ayude. Yo te lo pido, Señor, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, yo te lo pido, te por pido Dios, que la ayude. Yo te lo pido, Señor, es mi niña y en su alma no tiene que haber dolor. La niña está triste, ¿qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer para que sonría? La niña está triste, ¿qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer para que sonría? Está triste, ¿qué tiene la niña? ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer para que sonría? La niña está triste, ¿qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? Bien. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y, como le estábamos señalando, ¿cierto?, estábamos hablando del aguinaldo de Fiestas Patrias 2016, pagadero, ¿cierto?, en el mes de septiembre, como me corrigen aquí anteriormente. ¿Sabe usted el monto base del aguinaldo? Le habíamos comentado que era de 17.843 pesos por pensionado y este se incrementa en 9.154 por cada persona. Y ojo que el 31 de agosto de 2016 el pensionado tenga acreditado como carga familiar y aunque no tenga derecho a cobrar asignación familiar porque su ingreso mensual es superior a los 615.522 pesos, es decir, que pertenecen al tramo cuarto según la ley. El incremento del aguinaldo deberá pagarse a quien perciba o hubiere podido percibir la asignación familiar en caso de que estas asignaciones sean recibidas por una persona distinta al pensionado o hubiese podido percibir las asignaciones de no pertenecer al tramo 4. ¿Ya? Así que hay ciertas incompatibilidades, por supuesto. No todos van a poder recibirla de la misma forma. Dice que las personas que perciben asignación familiar a causa de cargas que son beneficiadas de una pensión de sobrevivencia solo tendrán derecho al aguinaldo en calidad de pensionadas y no recibirán el incremento. ¿Ya? Y al respecto de los pensionados de orfandad, se consideran carentes de renta y por lo tanto sí pueden ser carga familiar de otro. Así que eso también, los funcionarios de planta o de contrata del sector público que pueden reclamar el beneficio solo percibirán en esta calidad la parte del aguinaldo que exceda de la cantidad que le corresponde como pensionado. Así que ahí está la información, estimadas amigos, estimados amigos, de el aguinaldo de Fiestas Patrias 2016, ¿ah?, que queríamos entregarle a usted, ¿cierto?, para que vaya en esta próxima, el próximo mes a solicitar, ¿cierto?, su aguinaldo, que tanto bien nos va a hacer, sobre todo ahora que tenemos que empezar a preparar la guatita, ¿cierto?, para las ricas empanadas que se vienen próximamente y que Bueno, lo hemos hablado otras veces, ¿eh? Pero hay que cuidarse un poquito en ese sentido. No vaya a ser cosa que subamos tanto de peso, así que hay que ser saludable. Así que vamos a comer menos empanadas, ¿cierto? No. Ah, sí. Bueno, ahí vamos a hacer el empeño, ¿cierto?, de comer menos empanadas. Pero lo importante es que ya por lo menos vamos a tener nuestro aguinaldo, ¿cierto? Y que con ello vamos a poder pasar un mejor 18, ¿cierto? Mejor fiestas patrias para todos nosotros. Vamos a un temita musical y volvemos con más Ventanilla Única. Olvida que algún día nos quisimos, las promesas que hicimos, por favor olvidarás. Prometo, si algún día yo te encuentro, como dos buenos amigos, saludarnos sin rencor. Yo empiezo una vida nueva, mi amor, y creo que tú has de hacerlo también. Y nunca pienso en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Tratar de alejarnos es mejor para nosotros, pues nunca los comprendimos, y esa es la realidad. Yo empiezo una vida nueva, mi amor, y creo que tú has de hacerlo también. Y nunca pienso en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Tratar de que olvides Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. ¿Y sabía usted que existe una ley que permite a los trabajadores de Chile pedir permiso a sus empleadores para realizarse exámenes de mamografía y de próstata respectivamente? No lo sabía. A este beneficio pueden optar trabajadores mayores de 40 años cuyos contratos sean por un plazo superior a 30 días. Quienes tengan contratos a plazo fijo o por obra o faena y también pueden ejercer el derecho, pero solo a partir de los 30 días después de celebrado el contrato de trabajo y en cualquier momento durante la vigencia de dicho contrato. El permiso es solo por mediodía y se podrá pedir una vez al año. Asimismo, el tiempo para realizarse los exámenes aumentará lo suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica a la que vaya el trabajador. Además, debe considerarse las condiciones geográficas de transporte y la disponibilidad del equipamiento médico necesario. El tiempo en que los trabajadores se realicen los exámenes será considerado como laborado para todos los efectos legales. Asimismo, este permiso no podrá ser compensado en dinero ni durante ni al término de la relación laboral. Además de los exámenes de mamografía o próstata, se podrán incluir otras prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen del Papa Nicolau, de las instituciones de salud pública o privadas que corresponda. Para el ejercicio de este derecho, los trabajadores deberán dar aviso al empleador con una semana de anticipación a la realización de los exámenes. Asimismo, deberán presentar con posterioridad a estos los comprobantes suficientes que acrediten que se los realizaron en la fecha estipulada. No olviden, se lo contó su amigo Leodán en Ventanilla Única. Vamos a un temita musical y ya volvemos con Ventanilla Única. Amor, yo sé que mi canción te lo puede robar. Un minuto de tu amor con siglos de dolor te lo puedo pagar. Muchos siglos de dolor y muchos de pesar me amenazan caer. Y es que me amenazas tú con no quererme dar tu vida y tu querer. Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti. Si tú le dieras un poquito de amor, lo dejarías tan feliz. Yo sé que mi canción te lo puede robar. Un minuto de tu amor con siglos de dolor te lo puedo pagar. Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti. Si tú le dieras un poquito de amor, lo dejarías tan feliz. Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar. Sacrificio por ti. Si tú le dieras un poquito de amor, lo dejarías tan feliz. Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar. De tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Sí, te lo puedo pagar. Siete de la tarde, 24 minutos. ¿Y sabía usted que comenzó la temporada 2016 de Cueca a Luca? ¿Había escuchado hablar de la Cueca a Luca? Se lo voy a contar, ¿eh? Mire, del 20 de agosto al 10 de septiembre, todos los miércoles y sábados se realizan en el Centro Artístico Cultural CAC, que esto queda en Rengo 269, ¿eh? Los cursos de cueca con que la Municipalidad de Concepción inicia la celebración de las fiestas patrias a solo 1.000 pesos la clase. ¿Qué le parece? ¿Eh? Usted aprende dosificadito. Va, paga 1.000 pesos, aprende a bailar cueca y se aprendió en el mismo día, aprendió por 1.000 pesos. A solo 1,000 pesos la clase, las sesiones están abiertas para niños, jóvenes y adultos, niveles principiantes y avanzados, y las inscripciones deben realizarlas en el CAC, en el Centro Artístico Cultural, repito, que queda en Rengo 269. Preparando ya el ambiente de 18ero, la Municipalidad de Concepción abrió este sábado 20 de agosto una nueva temporada de Cueca Luca, que el año pasado desde el punto de cultura Federico Ramírez tuvo éxito de público. Con la sala en remodelación hasta comienzos de septiembre, los cursos se trasladaron al Centro Artístico Cultural, abierto a los niveles avanzado y principiante, incluyendo a adultos, jóvenes y niños. Se trata de un curso de cueca urbana y tradicional que dirigen los profesores Emilio Iturriaga y Daniela Landa de Aprocueca, de la Academia de Proyección Cuequera. Los miércoles las clases estarán dedicadas a los jóvenes y adultos de 19 a 19.45 horas para los principiantes y de 20 a 20.45 horas para los avanzados, para los que ya sabemos bailar cueca. Mira que yo le pego ahí un poquito a ese baile típico nacional. Los sábados estarán abiertos a niños en sesiones que se realizarán de 11 a 11.45 y de 12 a 12.45. Cueca Luca culminará con una presentación que se integrará a la Cuecatón del sábado 10 de septiembre, donde músicos y elencos locales se presentarán desde las 16 horas y en forma gratuita al público local en el Odeón de la Plaza Independencia. El interés es también reactivar los encuentros ciudadanos en este sector, organizando las actividades periódicas que irán nutriendo la oferta cultural en el espacio público. Datos entonces de interés, Rengo 269 en Concepción, y pueden llamar a los teléfonos, anote por ahí, si quiere llamar por teléfono para ir a aprender a bailar a Cueca Luca, al 222-6466. ¿Lo anotó bien? 222-6466. ¿Cierto? Y o también anote un celular, el 95319745. Se lo repito, 95319745, y podrá participar, ¿cierto?, en este programa Curso de Cueca Urbana Cueca Luca. Los esperamos, porque tenemos que este 18 hay que seguir con el aguinaldo, ¿cierto? Hay que bailarse ahora un buen pie de cueca. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. No te pongas tú celosa, así con otras bailo el twist. No te pongas tú furiosa, así con otras bailo el rock. No sabes bien, solo contigo mi preciosa. Baldosa. No pongas cara de pena, así con otras bailo el twist. Y no me hagas más escenas, así con otras bailo el rock. No sabes bien, solo contigo mi preciosa. Yo bailo en la misma baldosa. Que me amas, yo te digo, eres hermosa, deslizando, abrazado sobre la misma baldosa. No te pongas tú celosa, así con otras bailo el twist. No te pongas tú furiosa, así con otras bailo el rock. No sabes bien, solo contigo mi preciosa. Suavemente, cara a cara, tú me dices que me amas. Yo te digo, eres hermosa, deslizando, abrazado sobre la misma baldosa. No te pongas tú celosa, así con otras bailes. No te pongas tú furiosa, así con otras bailo el rock. No sabes bien, solo contigo mi preciosa. Yo bailo en la misma baldosa. Oh. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM en el 107.3. Panadería, rotisería y provisiones La Caserita le espera con su pan calentito todo el día, junto a ricas empanadas, sopaipillas y los mejores dulces. En rotisería, una amplia variedad en cecinas y productos lácteos. Todo esto y más lo encuentra en La Caserita, ubicado en Manzana 1, pasaje 2, número 625, muy cerca de la cancha del Club Pedro del Río, en Rivera Norte. La Caserita, pan calentito todo el día. Vidriería Echeverría, comprometida con la prevención, te recomienda no usar mangas largas cuando se cocina o arremangarse. Pueden prenderse fuego o voltear recipientes y provocar quemaduras. Mantener encendedores y fósforos fuera del alcance de los niños. No estimular su curiosidad con estos elementos. Y no olvide que el 132 es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echeverría. Tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41213-3704 o al 99710-8531. Vidriería Echeverría, ubicada en Pedro León Gallo, 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echeverría. Vidriería Echeverría, 27 años a su servicio. Estamos de vuelta una vez más en el programa Ventanilla Única y fíjese usted que estábamos buscando acá, buceando para entregarle la información que usted necesita y nos encontramos con esta noticia bastante interesante, fíjese usted, que se llama Técnicos para Chile, cómo postular a becas de perfeccionamiento en el extranjero. Fíjese usted que se pueden realizar pasantías en Australia, en Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Holanda, México y Nueva Zelanda. Súper, súper interesante. Y fíjese usted que hasta el 9 de septiembre estará abierta la convocatoria 2016 de las becas de perfeccionamiento en competencias técnicas en el extranjero del programa Técnico para Chile del Ministerio de Educación. El objetivo del programa es contribuir a contar con una oferta de técnicos de educación superior de calidad y pertinente a los requerimientos del desarrollo económico y social del país. Esta convocatoria del año 2016 considera becas para el sector técnico profesional de nivel superior en las áreas estratégicas de metalmecánica y manufactura, minería, energías renovables no convencionales, TIC y telecomunicaciones, administración y negocio, logística, industria alimentaria, salud y servicios comunitarios. ¿Conoce usted a alguien que tenga de profesión, sea técnico profesional, cierto, de nivel superior y que quiera postular? Importante. Fíjese usted que más de 1.400 técnicos ya han sido beneficiados con el programa, que dura entre 3 y 12 meses, y las becas que se realizarán, cierto, desde Australia, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Holanda, México, Nueva Zelanda, incluyen, fíjese usted, pasaje aéreo, costo de visado, seguro médico, arancel y matrícula, entre otros beneficios. Los resultados se van a dar a conocer en el mes de enero de 2017. Los requisitos es ser chileno o extranjero con permanencia definitiva en Chile, poseer un título de técnico de nivel superior y poseer al menos 2 años de experiencia laboral en el área de formación acreditable y de 5 años para la modalidad de formadores de educación media. ¿Qué le parece? Están abiertas las postulaciones. Le voy a entregar más datitos, ¿eh? Pero vamos a un temita musical y luego le comento más sobre la beca para técnicos para Chile. Morning has broken first morning, blackbird has spoken. singing praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven. Like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. De vuelta con el programa, ¿cierto?, de becas técnicos para Chile que le estábamos comentando hace un momentito, y vamos a resolver algunas preguntas, ¿cierto? Vamos a responder algunas preguntas que se nos viene hoy día, ¿cierto?, para poder tener más información con respecto a ello. ¿Cuántas y cuáles son las modalidades? Me preguntaban de postulación para el concurso 2016. Hay cuatro modalidades. Una es para el sector técnico profesional de nivel superior, ¿cierto? La modalidad regular, es decir, que tenga un título de técnico de nivel superior y que tenga años, ya tenga a lo menos 2 años de trabajo permanente, ¿cierto?, en esas áreas. Y también están los formadores de educación superior técnico profesional, ¿ah? Son las personas que son, y también están los formadores de técnicos de educación media técnico profesional, ¿ya? Es decir, los profesores que enseñan en la educación técnico superior y los que enseñan también en los liceos y colegios técnicos, ¿cierto?, profesionales. Además, está la modalidad de técnico de nivel superior en educación parvularia que trabajan en la red pública. Ahora, ¿a qué se refiere con el trabajo de la red pública? Son las personas que trabajan, que son técnicos a nivel superior, ¿cierto?, y que están hoy actualmente trabajando en la Junji, en la Fundación Integra, en algunas instituciones municipales o transferencias vía fondos municipales. Ahora, ya le habíamos comentado, ¿cierto?, las áreas estratégicas en donde se está trabajando, ¿cierto?, que en el área metalmecánica, ¿cierto?, la minería, la administración, etcétera, en los 8 países que le habíamos comentado, y dice que si es titulado de una carrera, por ejemplo, de minería, puede postular el programa de perfeccionamiento en otra área, y dice que fíjese que no hay impedimento al respecto, sin embargo tendrá pocas posibilidades, porque la idea es que si la persona es técnico, ¿cierto?, en un temática, la idea es que vaya a desarrollarse en ese mismo tema. ¿Qué documentos es importante? Pues si usted tiene ahí algún conocido, alguien nos está escuchando ahora, le vamos a comentar. Ojo que para los que nos estén escuchando y quieran ingresar, vayan a la página web técnicos.mineduc.cl y ahí van a encontrar toda la información, ¿eh? Porque esto es información pública, ¿cierto?, que está del Ministerio de Educación. ¿Qué documentos necesitamos presentar en el proceso de postulación? Copia de cédula de identidad por ambos lados, certificado de título, certificado de concentración de notas, ¿cierto?, emitido con fecha igual o posterior a la titulación, documentos que acrediten experiencia laboral, declaración ante jurado según formato descargable que va a estar acá en la página para acreditar cumplimiento de requisitos mínimos, 2 cartas de recomendación del ámbito laboral y académico y un certificado de envío exitoso al formulario de acreditación socioeconómica, el FAS 2016. ¿Cómo se acredita la experiencia laboral? La experiencia laboral se acredita, ¿cierto? Debe considerarla que las experiencias laborales se deben ingresar en la plataforma de postulación. No obstante, para ser consideradas admisibles, serán evaluadas solo si se adjuntan documentos idóneos para acreditarla. Por ejemplo, si se logra acreditar experiencia de 2 años, solo con un certificado de cotizaciones daría cuenta de la cantidad de tiempo trabajado, pero no de las funciones específicas, y es ahí entonces también se necesita el certificado de la cotización junto con los contratos de trabajo para lograr, cierto, establecer dicho proceso. Así que en eso estamos. Eso es lo relacionado con la beca Técnicos para Chile, y cualquier duda, consulta, vayan a la página técnicos.mineduc.cl y encontrarán toda la información. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. Yo sé que soy ese alguien que un día adentrar en tu vida para darte su corazón. Mas sé que hoy solo vives soñando y he de estar esperando para darte mi corazón. Sientas mi calor, no habrá nadie que te aparte de mi gran amor. Tendré que andar entre luces y sombras. Yeah. ¿Sabe usted que a partir de septiembre la caja vecina de Banco Estado ofrecerá un nuevo servicio gratuito a través de sus 18.000 puntos de atención? Así es, pues. Se trata del pago de las contribuciones que facilitará este trámite obligatorio sin un costo asociado y para ello entonces el contribuyente debe acercarse a su sucursal más cercana con el comprobante de aviso recibo que llega a los domicilios. En caso de no contar con el documento, este puede ser obtenido a través del sitio web de la Tesorería General de la República o en la misma institución. Si se tiene solo la dirección del inmueble, deberá realizar el proceso de pago a través de la plataforma. Y este, el pago de las contribuciones en esta red no tiene cobro asociado y puede ser realizado en efectivo o con cualquier producto Banco Estado, como tarjetas de cuenta corriente, chequera electrónica o cuenta RUT. Actualmente, fíjese usted que la caja vecina cuenta con más de 18.000 puntos de atención, de los cuales el 70% se encuentra en regiones y el 30% restante, por supuesto, donde más que en Santiago. El 19% está ubicado en comunas de poblaciones de menor de 20.000 habitantes y el 7,7%, fíjese, en comunas rurales. Es importante porque las cajas vecinas, que son estas cajas del Banco Estado, ¿cierto?, que se encuentran en los negocios establecidos, en los almacenes. Generalmente uno va, nosotros hemos ido, ¿cierto?, a Talcamávida, y por allá también nos encontramos en Talcamávida, allá cerca en el sector rural de Hualqui, y hay cajas vecinas, y por lo tanto ahí quedamos, ¿cierto?, nos entrega la posibilidad de obtener platita como en un cajero automático. Y ahora, fíjese usted que aparte de eso, aparte de los giros, de los depósitos y los pagos de cuentas, estamos entonces hoy día pagando las contribuciones, un nuevo servicio que acerca, ¿cierto?, el pago a los lugares que más lo necesitan. Vamos a temita musical y ya volvemos con Ventanilla Única. Caliente que a veces entra por la ventana. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Fíjese tú que si bien la mayoría de los chilenos coloca sus dineros para la pensión en el sistema de capitalización individual, administrado, ¿cierto?, por estas tan vilipendiadas administradoras de fondos de pensiones AFP, ¿sabías tú que existe un porcentaje de la población que aún puede cambiarse al sistema antiguo de reparto, al ISP, el ISP? Y el ex-INP, que esto fue reemplazado en el año 80, no lo sabía, yo tampoco lo sabía, fíjese. Y según datos de la Superintendencia de Pensiones, a marzo de 2015 existía un total de 53.280 cotizantes en el sistema antiguo. La principal diferencia entre ambos sistemas es la forma de financiar las pensiones de los jubilados del país. En el antiguo sistema de reparto, la pensión de cada persona se financiaba con los aportes que realizaban los trabajadores activos y el Estado, que iban a un fondo común donde se financiaban las prestaciones y también tenían cotizaciones indefinidas y beneficios definidos. En el actual sistema, ¿cierto?, en el de la AFP, toda esta plata se capitaliza y se invierte en el mercado con el fin de rentabilizarla, y al momento de jubilarse este capital se regresa al afiliado o a sus beneficiarios sobrevivientes. Ahora, como explicábamos al principio, todavía existen chilenos que pueden cambiarse al sistema antiguo. ¿Qué debe pasar? No es fácil, ¿ah? No todos podemos ir al sistema antiguo. Fíjese tú, existen dos situaciones que pudieran pasar para volver al sistema antiguo. Una es que aquellas personas que no tienen derecho a bonos de reconocimiento y que cuentan con menos de 12 cotizaciones a junio del 79. Harto lejito ya, ¿eh? Casi 40 años atrás. Pero bueno, podrán haber personas, ¿cierto?, que hayan, entonces, que cuenten con a lo menos 12 cotizaciones a junio, al mes de junio de 1977, y que no tienen derecho al bono de reconocimiento, es una de las personas que pudiese volver al sistema antiguo. Y a aquellas personas, fíjense bien, que si tienen derecho al bono de reconocimiento, ¿ah?, y cuentan con al menos 60 cotizaciones antes de julio de 1979. Ahora, ¿qué es lo que es el bono de reconocimiento? Es un bono que entrega el Estado a los trabajadores y se calculó durante el periodo de noviembre de 1975 a octubre de 1980. ¿Le parece interesante? A mí también me parece interesante. Vamos a un temita musical. Y ya volvemos con Ventanilla Única. Volver a empezar sin tus caricias, qué difícil. Estamos en la parte final de nuestro programa Ventanilla Única, pero antes de irme, les quería comentar para las personas que sacaron la cuenta en este intertanto que se podían cambiar al sistema antiguo. Recuerden que sin bono de reconocimiento y que cuenten con a lo menos 12 cotizaciones a junio del 79, del 79, y aquellas personas que sí tienen derecho a bono de reconocimiento, que cuenten con al menos 60 cotizaciones antes del mes de julio de 1979. Y este es el bono de reconocimiento que entrega el Estado a los trabajadores y se calculó durante el periodo de noviembre del 75 a octubre del año 80. ¿Cómo se realiza? Lo primero que debe tener en cuenta es que si alguna vez cotizó en el sistema antiguo, para obtener esta información debe consultarlo directamente a su AFP. Y si quiere tener más detalle, diríjase al IPS, al Instituto de Previsión Social. Una vez que haya solicitado su certificado de cotizaciones, revise y pregunte si aparece en alternativa de cálculo 9. Ojo, esta es la que le permite volver al sistema antiguo. Si aparece en alternativa de cálculo 9, puede solicitar la desafiliación de su AFP y para eso dirigirse con el documento entregado por el IPS a su AFP y comuníquese que desea desafiliarse. Para desafiliarse le pedirán su cédula de identidad, un certificado antecedente y una carta del actual empleador señalándole las funciones que usted realiza en su trabajo. Posteriormente usted va, cierto, inicia el trámite a la espera de que lo que responda la Superintendencia de Pensiones, y una vez aprobada la desafiliación, la AFP tiene 60 días para traspasar su dinero al antiguo sistema. Realizado este procedimiento, vuelva al IPS y verifique si efectivamente sus fondos retornaron al sistema antiguo. Es medio engorroso, ¿eh? Pero efectivamente, si habíamos trabajado antes del 79, no estaría de más preguntar, ¿cierto?, si podemos volver al sistema antiguo del IPS. Recuerde, se lo contó su amigo Leodán, acá en Ventanilla Única. Y bueno, ya es hora de despedirnos. Quiero enviarles un fuerte abrazo y súper contento por haberle entregado toda esta información valiosísima, y espero que usted así la valore. Y tenemos que agradecer, cierto, la sintonía que día, cierto, programa a programa usted nos entrega. Quiero despedirme con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa de Ventanilla Única. Cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM en el 107.3.